vamos al resumen ahora, a ir a escuchar rápidamente entonces a el resumen de la semana con Marcelo Peña. Comenzamos el repaso de algunas de las notas que compartimos a lo largo de la semana en Mañanas de Radio. El lunes mantuvimos una comunicación con la ingeniera química Mónica Lustanó, quien se refirió a la nueva metodología de ajuste del precio de los combustibles que aplica el gobierno a través de la Ley de Urgente Consideración y sobre el apoyo que tuvo este artículo de la LUC en el Parlamento, y se preguntó por qué se apoyó esta medida. Lo que determina la Ley de Urgente Consideración es que desde el momento de su aplicación, que en realidad fue en enero, empezó en enero, los precios de los combustibles los fija el Poder Ejecutivo, cosa que siempre lo fijó el Poder Ejecutivo. O sea, claro que antes era la propuesta, por propuesta de ANCAP, pero el Poder Ejecutivo era el que lo fijaba. De hecho, no siempre estaba de acuerdo con la propuesta de ANCAP, ¿no? Siempre se fijaron por un decreto del Poder Ejecutivo. Lo que cambia la LUC, la Ley de Urgente Consideración, es que el Poder Ejecutivo fija el precio de los combustibles a través de un ejercicio teórico que elabora la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la OCEA, que se llama ese ejercicio teórico precio de paridad de importación. Bueno, lo de ejercicio teórico lo insisto en el tema porque en la propia página de la URSEA lo define así, como un ejercicio teórico. Sería, si teóricamente un importador trajera desde el mercado de la costa del Golfo de Estados Unidos el combustible en cuestión, por ejemplo la nafta, el gasoil, el supergas, lo trajera hasta aquí, hasta las plantas de distribución de ANCAP. El precio de paridad de importación que hace la URSEA es todo referido a la costa del Golfo. Este procedimiento de paridad de importación, la URSEA lo venía haciendo desde el 2004, pero no en forma preceptiva como indica la Ley de Urgente Consideración, porque ahora el Poder Ejecutivo está obligado por esa ley a tomar como referencia ese precio de paridad de importación. Cuando la URSEA lo elabora, el nuevo procedimiento, porque lo ajustó en septiembre del año pasado, lo sacó a consulta pública como se supone que tiene que hacer con todas estas elaboraciones. Y también sería importante aclarar que lo sacó a consulta pública un viernes y había plazo hasta el martes siguiente, nada más, para hacer comentarios. Pero solamente de un viernes a un martes. O sea, cuando en general se dan 60 días, ¿no? También es importante resaltar que muchas personas o instituciones hicieron objeciones a ese sistema, a ese método de cálculo, entre ellos ANCAP, bueno, yo también, pero nada se tuvo en cuenta, o sea, salió así, ¿no? ¿Por qué tuvo respaldo en el Poder Legislativo la Ley de Urgente Consideración, que basaba los precios de los combustibles en un ejercicio teórico como la paridad de importación? Y tuvo respaldo de muchos legisladores, incluidos del Frente Amplio, ¿no? Los artículos referidos a los combustibles fueron acompañados por todos, por el Frente Amplio también. ¿Por qué? El lunes también hablamos con la licenciada en nutrición Gabriela Fajardo sobre el análisis que realiza la Escuela de Nutrición con relación a los problemas de alimentación en los niños y la comida que se les brinda en las escuelas del país. Desde el Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición, la primera reflexión que nos surge es que si realmente el problema es atender los problemas de malnutrición por exceso, o sea, sobrepeso u obesidad, con simplemente omitir un segundo plato, eso no se va a lograr, y que es necesario desarrollar acciones en las que se promuevan realmente el logro de entornos saludables en las escuelas, es decir, que va a ir mucho más allá que ofrecer un plato de comida o no. Bueno, cuando hablamos de entornos alimentarios saludables, hacemos referencia a todos los espacios, infraestructuras, circunstancias en las cuales se preparan, se consumen los alimentos en los centros escolares, pero también la calidad de los alimentos que se consumen, así como lo que es la publicidad y los precios de esos alimentos. Pero también es normatizar las cosas que suceden en torno a la alimentación, generar normas que amparen y que promuevan la generación de hábitos saludables, dar herramientas a toda la comunidad educativa, no solo a los niños, para que puedan tomar mejores decisiones al momento de alimentarse. Pero por más que yo tenga las mejores herramientas para tomar decisiones, si no accedo a los alimentos, me voy a ver en problemas. Así que también esto trasciende lo que son las acciones a nivel escolar y realmente implicaría estrategias y políticas a más alto nivel para que realmente toda la población pueda acceder a los alimentos que requiere para alimentarse. El martes conversamos con el diputado del Partido Nacional, Alfonso Lereté, sobre las irregularidades que se registraron en la Intendencia de Canelones con relación a la asignación de los jornales solidarios. Según dice la Intendencia verbalmente, porque no hubo ningún comunicado al respecto, hubo un desfasaje en el sistema informático de aquellas personas que estaban, por ejemplo, en el lugar 340 o 420, pasaron a ser tomados por el sistema informático como que estaban ubicados en las primeras posiciones. Y a partir de allí se le redactó el contrato, se les hizo firmar, y cuando detectaron el error ya era bastante tarde, porque personas habían sido notificadas, se le había hecho el contrato y es más, estaban prestas para comenzar a trabajar. Allí sí. La solución que le dio la Intendencia, vuelvo a reiterar, según la información oficial, fue la de trabajar 15 días, es decir, los primeros 15 días de julio, y después caducaba el vínculo funcional entre la Intendencia, y en este caso la persona afectada, y de esa manera la Intendencia entendía que enmendaba en sí parte del error, dándole esos 15 días de trabajo a costo, me imagino, esto sí no lo dijo la Intendencia, pero me imagino a costo de las arcas municipales. Esto es lo oficial. Fue lo no oficial. Lo no oficial marca que en algunos casos de los 65, porque fueron 65 en todo el departamento, hubo allí una comunicación muy deficiente. En primera instancia se les dio el contrato, después se le pidió de vuelta diciéndole a algunos de estos jornales solidarios que se habían equivocado, pero la intención en realidad era dejar sin efecto el contrato. En otros casos se le pidió para anular y decirle que había habido un error, pero no se le dio mayor explicación. En otros casos que se iba a sustituir el contrato por otro de 15 días, y hubo obviamente la reacción de la mayoría de las personas diciendo que ellos habían firmado hasta noviembre y que no era por 15 días. Y después en algunos casos muy particulares, como el caso de Parque Plata, que nos toca muy de cerca porque vivo allí en Parque Plata y entrevisté además con la persona en cuestión, tuvo allí un ida y vuelta con las jerarquías locales, en este caso con la titular de la alcaldía, donde fueron momentos un poco tirantes, sí. Porque en este caso la persona que desempeñaba el jornal solidario siguió asistiendo a su lugar de trabajo, no hizo abandono de trabajo. Sí. Y en este sentido se llamó inclusive hasta la policía, porque la policía le intimó a no estar en determinados lugares. Ella dijo que se amparaba en el contrato que había firmado y que estaba vigente. Entonces se generaron situaciones bastante ríspidas, bastante tensas, en un tema que, como lo planteó la Intendencia, sería lógico, pero como lo desarrolló comunicacionalmente a través de sus jerarcas, dejó mucho que desear, no fue un manejo eficiente de la situación, y claro, hay que ponerse en el lugar de la otra persona que no tiene trabajo, no tiene posibilidades para pasar el invierno, para pasar la primavera y llegar al verano y agarrar algún trabajo safrán en temporada estival. Entonces, claro, hay que empatizar, hay que ponerse en el lugar de los dos. Me pongo en el lugar de la Intendencia, creyéndoles que la versión que dieron es la correcta, pero me pongo también en el lugar de las 65 personas que habían firmado ya el contrato y que ya habían trabajado inclusive una quincena, en la situación obviamente angustiante. Es más, en algún caso hasta habían, no digo empeñado, pero sí ya comprado determinados utensilios para sus hogares, llámese algún lavarropa, llámese algún otro material que lo iban a necesitar, a crédito. Es decir, ya habían empeñado parte en sí de lo que era el salario. Entonces, Fueron momentos bastante duros y reitero, yo con la persona de aquí de Parque Plata me entrevisté y tomé nota al respecto para informarla, ¿no? El martes también dialogamos con el integrante de Crisol, Gastón Grisoni, sobre la reunión que la agrupación le pidió al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y sobre las diferencias que tiene hoy, por ejemplo, con las acciones llevadas adelante por la Suprema Corte de Justicia. Hemos reiterado una solicitud de entrevista al presidente de la República porque queremos conversar directamente con él. Tenemos varias cosas, pero lo primero que hay que aclararlo, en materia de memoriales, se ha avanzado mucho en los últimos años, pero nos ha quedado pendiente un memorial, que es el que está faltando cuando nos referimos al pasado reciente. Y es un memorial que homenajea a todas las luchadoras sociales y políticas, a las expresas políticas, porque se ha hecho el memorial de libertad, un espacio memorial que lo vamos a reinaugurar a la brevedad. Está el memorial precioso de los compañeros de Punta Carretas, pero no hay nada de esa magnitud con respecto a para las compañeras. O sea que ese es un tema muy puntual, muy concreto, que lo queremos conversar con el presidente, que es el que en definitiva tiene la llave del tesoro, ¿no? Nosotros lo que estamos en desacuerdo es con las disposiciones de la Suprema Corte. Sí. Esa decisión en ese sentido hoy tiene previsto presentar una nota de protesta a la Suprema Corte de Justicia por el archivo de la causa del doctor Roslick. Y en ese sentido, con lo que sí queremos, vamos a conversar con la presidencia, es un mayor aporte y soporte a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad para que pueda seguir desempeñando sus funciones como lo ha venido haciendo hasta ahora, teniendo en cuenta además que viene siendo muy cuestionado en la Fiscalía, ¿no? Con respecto a la Suprema Corte de Justicia, predomina en ella una concepción retrógrada y reaccionaria. No reconocen que las graves violaciones a los derechos humanos son crímenes de lesa humanidad. Uruguay fue uno de los 19 países, que en el año 1945 escribió el estatuto jurídico que dio, formó el Tribunal Internacional Penal de Núremberg. Y sin embargo acá parece que la tortura no fue un delito. Estaba bien visto torturar, no, la tortura siempre fue un delito. El miércoles hablamos con el doctor Michael Dismarck sobre el procesamiento de tres militares por el asesinato de Óscar Fernández Mendieta en el año 1973. El caso está siendo llevado por el fiscal Percival y bueno, tuvo ahora la sentencia de primera instancia la jueza Tórtora, que es de la noticia, y bueno, que es quien están venido trabajando este caso, ¿no? Después nombrar que, bueno, este expediente, si bien hay una denuncia que surge en el año 2006, allí, o sea, de la causa judicial, luego en 2011 es como que empieza a agarrar y ingresa a la justicia, en el juzgado de primera instancia, a lo penal. O sea, estamos hablando de un expediente que ya tiene 10 años, sobre todo en esta etapa, pero que hay que destacar, es un hecho significativo porque, bueno, se da luego de muchas dilatorias, muchas idas y venidas también, pues de parte de la defensa de los militares que están presentando excepciones de inconstitucionalidad para retrasar el procedimiento y bueno, un proceso que también tiene explicaciones procesales del retraso también, pero que es muy importante porque bueno, se da cabida al pedido del fiscal y se imputa por homicidio muy especialmente agravado a los tres militares y en cuestión. Marcar que son tres, o sea, hay dos que siguen vivos, hay uno que es militar Morinelli, que recientemente fallecido. Los otros dos, Galestrín y Mieres, sí, obviamente siguen con vida. Y bueno, son los otros dos procesados en esta situación. Obviamente todo tiene una historia, tiene todo un bagaje. Debo recordar esto se hace por el asesinato de Óscar Fernández Mendieta. Allí el 24 de mayo de 1973, en el cuartel de caballería de Durazno, obviamente fue asesinado mediante tortura, ¿verdad? Y desde ese momento ya surge las primeras denuncias de tantos familiares, Oscar Fernández, militante del Partido Comunista Revolucionario de Durazno, trabajador rural, un militante ejemplar, obviamente, dedicado a la lucha social, a la lucha antifascista, ¿no? También. El jueves estuvimos hablando con el maestro historiador Gonzalo Babella, quien habló sobre el proyecto neoliberal que se aplica y el fracaso del capitalismo como ejemplo por la crisis ambiental que se registra. Oyendo el programa de Eduardo Rubio, el programa del 26, dijo una frase que para mí es una síntesis, dijo, vienen por todo. Y uno, y cuando las noticias dejan de ser fragmentadas, cuando uno trata de armar el rompecabezas, sí. Es brutal, el proyecto neoliberal es desalmado, pero al mismo tiempo coherente. Pero además coherente con un contexto mundial. El gran problema de los noticieros, de la televisión, que están clonados, además todos dicen lo mismo, el gran problema es que nos dan la información fragmentada. Entonces, al darnos información fragmentada sobre el planeta, no tenemos la noción cabal de cómo se corresponde las estrategias mundiales del sistema capitalista en su fase imperialista, en la época de las transnacionales, cómo se corresponde eso con lo que está pasando en el país. Yo te diría que hay dos rasgos que son fundamentales y que cuando uno los ve como un espejo, ¿no? Y entonces ve aquella idea dialéctica de que lo singular es siempre expresión de lo universal, ¿no? La primera es la crisis del sistema capitalista en su conjunto. El mercado no funciona, que se expresa recientemente en tres elementos. El primero, la crisis medioambiental, que por primera vez los tiene aterrorizados, pero que no tienen solución capitalista. Porque al capitalismo le pasa lo del alacrán, que le están ayudando a cruzar un río, un carpincho, se sube arriba del carpincho, y en medio de la corriente lo pica y lo envenena. Y el carpincho dice, pero nos vamos a morir los dos. Y el alacrán dice, bueno, pero es mi naturaleza. Eso para mí es el primer rasgo. La crisis ambiental refleja, como nunca antes, la irresponsabilidad, la crueldad, pero al mismo tiempo la incapacidad del sistema capitalista mundial hasta de mantener la vida en el planeta. Cuando uno lee uno por uno incendios e inundaciones, que el nivel del mar sube, que hay islas que desaparecen, las sequías, las inundaciones, el hambre, las migraciones, los flujos de migración terrible hacia Europa, que siembra de cadáveres el Mediterráneo, y el flujo terrible de los centroamericanos desesperados por tratar de llegar a Estados Unidos como la tierra prometida, y la brutalidad de los sistemas imperialistas que tratan de salvarse ellos sin entender que están hundiendo el mundo. La crisis ambiental, sí, para mí es una señal del fracaso del sistema capitalista. El viernes conversamos con Hugo Leivas, integrante de la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna, para hablar sobre la realidad que viven los vecinos que se acercan a las ollas populares para alimentar a sus familias y sobre el trabajo social que vienen llevando adelante. El próximo martes a las 17:30 realizarán una movilización en la Plaza Independencia por trabajo, pan y techo. Con el sentir propio, en carne propia, de la realidad propia de esto, ¿no? Y para mí, entrando en una tercera etapa, y por eso las ollas dijimos basta acá en el cerro, el día 23 de julio, con lo cual hicimos una primera movilización y fue un termómetro para nosotros poder medir eso. Y bueno, y una valentía y un coraje de todos los que representamos referentes de ollas, en particular yo, que también sin las ollas no como, pero también integrándonos en ese colectivo que empezamos a ver muchísimas cosas que estaban pasando, desde las canastas, y un montón de cosas, y empezamos a ponerle un pienso y a juntarnos. Y hoy, entrando en otra etapa, en esta etapa de la movilización, y justamente ahora para el martes 17, estamos convocando a las 17:30 una concentración en la Plaza Independencia, con lo cual los referentes de ollas nucleados en la CPS, que somos 245 ollas que pertenecemos a 14 redes y redes del interior que se están agregando, pero con esto, característica del pienso y no del asistencialismo, y tratar de ver